¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenido. Ya no utilizaba esa frase desde hace mucho tiempo. Creo que era común que Vladimir nos recibiera, lo recibiera a todos ustedes. Hasta estoy nervioso. ¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Coyomani? Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Pues ya mejor de la garganta a comparación de hace 2 semanas donde ni podía hablar. Estaba como afónico. Yo creo que ya el invierno ya está muriendo. No, lo que está muriendo es la gente con esto del coronavirus, ¿no? Cada vez está más. Bueno, yo creo que es más como una alarma mediática que una realidad, de acuerdo a algunos videos de españoles, mexicanos y etc. que viven. Creo que más bien a lo mejor el miedo es que como se pasó el virus de un animal a humano, da más alarma, ¿no? Como de que está llegando un nuevo virus y que se puede pasar rápido y todos los que se pueden morir. Pero por las estadísticas, pues hay un bajo, ¿no? Bajo. En comparación, por ejemplo, con el SARS, que el SARS sí era mucho más mortal, ¿no? Sí, de Entonces. los casos que se obtuvieron fue un, ¿cuánto? Si no mal recuerdo, un 26% de mortalidad. Y este a duras penas llega al 1.2%. Entonces, no sé, hay algo ahí medio raro. Y hay una comparación muy grande. El SARS, ves que se podía transmitir por medio del polvo. Ves que hubo en ese entonces publicaciones donde decían que uno tuviera cuidado con el correo porque podría llegar un polvito y era SARS, ¿no? Cosas así. No, ese es otro, el SARS, no, ese es el Anthrax. ¿No estás? Ah, mira, entonces lo confundí, pero peor aún, este tipo de virus es a no más de 2 metros, o sea, es de, como dicen, contagio directo. Es como una gripa, o sea, sí se va a contagiar y feo, pero va a tardar un buen rato y hasta el momento los chinos parece hasta el momento que están tomando las medidas necesarias a comparación del 2003 con el SARS, donde pues lo subestimaron hasta que hubieron muchos, muchos decesos. Pues están, por ejemplo, bloqueando, ¿no? Los vuelos para allá, específicamente a la zona, y ya creo que bloquearon la ciudad. Bueno, no la bloquearon, pero sí ya aislaron la ciudad, como para que no se esparza todavía más, ¿no? Sí, bueno, y aparte aquí en México, bendito México, creo que no hay dos, vienen chinos y a ellos sí, ¿no? Les hacen toda una revisión completa en cuanto a su salud, pero vienen mexicanos de China y los dejan pasar. Coyomani, vamos a hablar hoy de un tema bien interesante que se nos ocurrió a partir de lo que estuvimos hablando la pasada semana. Bueno, sí, la semana pasada. No hace dos, ¿no? Bueno, sí, para los que están escuchando, hace dos. ¿Qué es esta cuestión de tratar de evitar lo negativo y enfocarnos en lo positivo, ¿no? Y esto ha afectado no nada más a las personas y a la forma como de entender la vida, sino también ha permeado dentro de la psicología y con repercusiones importantes, ¿no? Antes de que hablemos de eso, vamos a dar una pequeña breve introducción, porque la psicología es una disciplina bien amplia, ¿no? Amplísimo. Tenemos desde psicología de la conducta en general, psicología del consumidor, psicología del arte, psicología de lo que tú creas, de lo que tú quieras, podemos tener psicología. Y podemos tener aspectos tan duros de la psicología como, por ejemplo, no sé, estadísticas de consumo de las personas. Hasta podemos tener aspectos como técnicos o que tienen que ver más con una parte de desarrollar habilidades, como por ejemplo es la terapia, ¿no? Que la terapia realmente son unos lineamientos, pero no hay una fórmula escrita, no hay una. No podemos sistematizar de manera dura a la psicoterapia, ¿no? Sino involucra más como que la habilidad del terapeuta, con las condiciones del paciente, con el modelo psicoterapéutico, y que resultaría como casi casi en un estilo de arte, prácticamente, ¿no? O sea, un terapeuta desarrolla un tipo de terapia en base, perdón, con base a lo que pasa con la persona. Y esto a veces llega a ser estigmatizante. Y aparte también puede ser muy complejo, tanto para los que se dedican o nos dedicamos a esto de la psicología, como para los que solicitan el servicio, ¿no? Y ahí es donde comienza pues un sinnúmero de confusiones. Y en teoría, quienes menos tendrían que tener esta confusión serían los profesionales, pero a veces también nos contagiamos, ¿no? Y Todo eso. fíjate, tienes razón, y fíjate, la psicología es tan amplia que no podemos como que tener, digamos, estar al pendiente de todo, y entonces por eso comienza a haber charlatanes, ¿no? Como terapia de ángeles, coaching, neuro lo que sea, hay todo neuro lo que sea. No, a partir de la gestalt, ahora sí, como una cosa es de que vea un todo en cuestión teórica, y otra cosa es que partan de allí para hacer de todo, ¿no? Tampoco. Hay que tener mucho cuidado. Pero, digamos, hablamos de esto en el sentido de que la psicología no necesariamente es como una técnica, sino sí tenemos aspectos científicos. De hecho, más bien tiende más hacia la ciencia, y ya en la aplicación es más como una especie de como de ingeniería con las personas, algo así, ¿no? Tienes como, que tener como llegar, tener la teoría y ponerlo en práctica. En sí las ciencias sociales son muy en ello, ¿no? O te vas en la parte muy cuantitativa, o sea, la estadística, estudios, etc. O la cualitativa, que es donde creo que la psicología más llega a más personas, que es la praxis, y pues es una especie de investigación constante, ¿no? Fíjate, sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que tomar la psicología a la ligera, sino que los aportes de la psicología son importantes. ¿Y por qué menciono esto? Fíjate, cosa curiosa que pasó ayer en las redes sociales, un tal Roberto Coyomani puso un artículo en Facebook que decía el TDAH, bueno, que no, Roberto Coyomani no decía eso, sino decía la persona del artículo que el TDAH no existe, sino que solo son niños aburridos. Yo le comentaba a este tal Roberto Coyomani pues que no, que yo tenía mis dudas, ¿no? No en el sentido de molestar, porque a mí tampoco me late esa onda, pero en el sentido de que tenemos que, obviamente estamos trabajando los psicólogos con definiciones muy laxas, ¿no? O sea, ¿qué es atención? ¿Qué es trastorno incluso? ¿Qué es déficit? Porque es trastorno por déficit de atención. ¿Y qué es hiperactividad? Eso sí lo entiendo por esa parte, pero no podemos dejar de lado que sí hay manifestaciones clínicas claras, por lo menos sí, en el TDAH, de casos específicos en los que sí, y por supuesto que sí, yo del 100% que he visto pacientes con TDAH, el 75%, si no es que el 80%, son por causas pedagógicas o de crianza. Entonces, desde ahí lo descartamos como TDAH, sino es más bien como otra manifestación a raíz de, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado, a lo que voy es, si nosotros nos guiamos por esta parte de digamos, de quedarnos con que estamos, o que la psicología está sostenida sobre estas definiciones en las que no nos hemos puesto de acuerdo después de como 200 años de que lleva esta disciplina, más o menos, ajá. No quiere decir que no estemos parados también sobre el camino seguro, o sea, que no sepamos qué hacer, ¿no? Sino que estamos caminando a ciegas. Sí sabemos qué hacer. Lo que pasa es que de repente, al ser una ciencia social, como decías, podemos tomar los conceptos pues como queramos prácticamente. O sea, depende ya de la persona. Como decías tú, en la práctica realmente, en la práctica nadie te va a preguntar, ay, ¿cuáles son tus referencias para trabajar conmigo? O ¿cuál es el estudio más reciente que tuviste para tener en cuenta esta aplicación de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, no quiere decir que todo lo que se sepa en psicología es falso. Simplemente hay que tomarlo con un granito de sal para saber discernir la verdad, ¿no? Y aplicarlo de la mejor manera. Uh-huh. Y entonces, ahora sí, vamos con lo que viene. Cuando estábamos hablando hace 2 semanas, de como esta tendencia a tratar de erradicar esta parte, los aspectos negativos de las personas o de la vida, como para que toda la vida sea rosa, ¿no? Como tratando de evitar el dolor y tratando de buscar siempre la felicidad, considerábamos que eso era un factor importante que pudo haber desencadenado algunos factores importantes de la poca frustración que a lo mejor pueden desarrollar algunos niños, o el desconocimiento ante los aspectos difíciles de la vida, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y aquí entra el tema importante de esta semana, ajá, que es esta parte de una corriente que se llama psicología positiva, que intenta entonces, precisamente, ¿no?, bajo este pretexto de, bueno, es que la psicología se ha enfocado mucho en este modelo médico y del trastorno y de lo que está mal con la persona, vamos a entonces cambiarlo y vamos a enfocarnos en lo positivo, vamos a enfocarnos en Ahora, ¿cómo podemos hacer que la persona, digamos, logre un bienestar? Y eso en sí mismo, esa idea, no tiene nada de malo, ¿no? Digo, obviamente somos también un área de la salud que debemos de buscar esta parte, pero hay que tener cuidado con esta parte. Primero hay que contextualizarlo. Esto nace por ahí de finales de los 80, principios de los 90. Uh-huh. En aquellos años veníamos apenitas saliendo de toda una, podríamos llamarle, de cuestión histórica, como una mezcolanza entre que si éramos capitalistas, socialistas, comunistas. Veníamos saliendo de los años 70, después de la Segunda Guerra Mundial, en crisis. Entonces, vino como un boom económico por ahí de los finales de los 70, principios de los 80, y de repente casi todo el mundo se vino para abajo. Entre ellos, bueno, empezaron a ver como lucecitas muy bonitas a principios de los 90 con la caída del muro de Berlín, etc, etc. Entonces, todo esto se empieza a confabular con muchas crisis que comenzaron en el mundo, sobre todo en cuestión económica. Sí. Aquí en México nos llegó por ahí del 92, 93, 94, más o menos. Cuando ya se tiene como tal la psicología positiva, pues digamos que ya a punto de nacer, ya fue como por ahí de 1998, 2000. ¿Y por qué te lo digo? Porque una psicóloga, Teresa Fiore, quien mando un saludote, creo que también la conociste. En aquellos ayeres nos decía: tengamos cuidado con esta nueva corriente. Te hablo del 2001 más o menos. Y entonces esta maestra Tere Fiore, bueno, psicóloga, ya casi doctora, sí fue doctora. Bueno, el punto es de que estaba en auge apenas esto de la psicología positiva. Y todavía me acuerdo que decía: tengan cuidado, porque está en pañales. Y a colmo había pasado apenas lo de las Torres Gemelas. Y nos dijo: es muy probable que a partir de este hecho, que va a ser histórico, esta corriente tenga cada vez más fuerza. 20 años después, me doy cuenta de que sí, y que se está utilizando hasta cierto punto de manera indiscriminada, e incluso muchos conceptos como la depresión, la ansiedad, etc, etc. La persona común comienza a malinterpretarlo, y peor aún, los supuestos terapeutas, y digo supuestos o pseudoterapeutas, comienzan a utilizar esta ignorancia o esta desinformación para utilizar una supuesta psicología positiva, pero pues solamente es, y lo voy a decir así, es un negocio el cual pues muchas personas recurren por la necesidad de sentirse mejor. ¿Te acuerdas de la risoterapia? Sí, no manches. De risoterapia hubo un boom, ¿no? Más o menos por esas épocas, esas fechas que estabas diciendo, ¿no? Por ahí del 2006, 2007, por ahí salió. Fíjate, vamos a mencionar algo interesante, ¿no? Ya desde la época de Freud mencionaba que los animales en general tienen una tendencia a buscar siempre el placer y a evitar lo doloroso, ¿no? Y hacía la comparación con perritos, ¿no? Que los perritos evitaban, ¿no?, como que el frío y el hambre, entonces se pegaban más entre ellos y buscaban a la mamá para comer. Y que, semejante con nosotros, teníamos esta pulsión, ¿no? La se llama el Eros. ¿Sí estoy bien? Sí. Sí. Entonces, que buscábamos nosotros siempre esta el placer en vez del dolor. Y tiene razón, en el sentido de que incluso cuando no podemos realizar lo que queremos o tenemos estas aspiraciones hacia cosas que no podemos tener, nos refugiamos en la fantasía. Y decía él que la fantasía era como una especie de valvulita de escape cuando el vapor de los deseos que no podemos como consumar se llena demasiado, recurrimos a la fantasía como para liberar un poquito de presión, pero que esa liberación era momentánea, ¿no? Entonces, estas fantasías recurrentes lo único que hacían era como mantener este balance dentro de lo aceptable, y que llegaba un momento en el que entonces había demasiada presión por estos deseos insatisfechos de placer, que entonces era donde ocurrían estos trastornos, ¿no? Y que entonces a partir de ahí comenzaba esta exploración de estos deseos no cumplidos, porque ni siquiera a veces eran conscientes de estos, ¿no? vamos a trasladarlo un poquito hasta nuestra época actual, ¿no? Donde por diversas razones económicas, a lo mejor te las podemos platicar, ¿no? Económicas, sociales, históricas. El momento en el que estamos, por ejemplo, nuestra generación, la generación más joven que viene abajo de nosotros, incluso todavía un poco de generaciones arriba de nosotros, estamos en un momento bien difícil en el que, por ejemplo, muy pocos de nosotros vamos a poder conseguir casa, si no es que muy menos de los que creemos. No tenemos esta seguridad en el trabajo, no tenemos esta seguridad social, no tenemos muchas de las garantías que hacen que tengas una buena calidad de vida, no nada más aquí en México, sino en otros países, ¿no? Incluso países de primer mundo como Estados Unidos, que están mucho más frágiles sus condiciones, ¿no? Aunque pareciera que no. Y entonces, de repente vemos también el surgimiento de artistas o de estrellillas que vienen de la nada. Por ejemplo, que se me ocurre ahorita, Justin Bieber, ¿no? Que pegan rápido, que pareciera que no tienen que tener mucho esfuerzo y que tienen la vida resuelta rápidamente, ¿no? Los famosos youtubers, por ejemplo. Uh-huh. Y no sé si recuerdas que también teníamos en estas clases de psicología social un tema en el que hablaban de esta sensación de que la búsqueda por esa satisfacción inmediata, por el placer inmediato, en vistas de que no lo ibas a tener en otro lado, como que estaba ganando terreno en vez de esta como búsqueda de metas a largo plazo, ¿no? Entonces, pareciera que encajan en un momento así, precisamente a partir de lo que estaba haciendo de estos años 2000 hacia ahorita, que la sociedad también está más enfrascada en esta parte, ¿no? De buscar esta satisfacción, este placer inmediato, buscar siempre estar felices, ¿no? Buscar, digo, eso en sí no es malo, ¿no? Pero, digamos, como meta última, la felicidad, ¿no? Más allá del desarrollo de la persona, más allá de la autosuperación, ¿no? Que venía en esta parte de la pirámide, de, ¿cómo se llama la pirámide? De Maslow. Eso, gracias. Como que dejamos todo eso a un lado y buscamos, o pareciera que en estos momentos dejamos eso a un lado y hay mucho más de esta satisfacción inmediata, ya sea con comida, ya sea con mercancía, o sea, con cosas físicas, con drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, con videojuegos que son adictivos. Entonces, creo que ahorita conviene hablar de eso, ¿no? Si realmente esta psicología positiva es lo que necesitamos en este momento o hay más. A ver, ahorita mencionabas la pirámide de Maslow. Sí. Yo pienso que está ahorita invertida esa pirámide. Ah. Porque buscamos la autorrealización sin pasar por todas las necesidades previas, ¿no? Hoy, ahorita bien mencionabas las drogas, ver videos en internet de personajes o de artistas o de pseudoartistas, ¿no? Porque hay muchos que nada más es una creación totalmente imaginaria, ¿no? Un personaje que está en la red y muchos quieren ser como, porque aparenta ser personas normales y en realidad es toda una creación, ¿no? Que en sí hay películas en los años 60, 70 que ya hablaban de esto, pero hoy es una realidad y muchos adolescentes ya no quieren ser médicos, ya no quieren ser psicólogos, ya no quieren ser abogados, ya quieren ser creadores de contenido, ¿no? Y creadores de contenido, ¿no? Como en este caso nosotros buscamos compartir información, no, ese compartir un estilo de vida. Y ese estilo de vida o ese estatus es el que inclusive en las empresas que permiten esta conexión, en este caso YouTube, por ejemplo, muchas de sus políticas están hechas para que todo lo que tú transmitas sea de manera positiva. No puede haber groserías, no puede haber críticas, no puede haber contenido en el cual la persona cuestione o se cuestione su realidad. Entonces, mucho de esto que vemos como psicología positiva, aunque, insisto, y lo mencionamos al principio de este podcast, no es que, sino muchos otros... Perdón, te interrumpo, repítelo otra vez, porque no es que se trabó, no se escuchó, no es que... No es que esté mal. O sea, para algo fue creada esta corriente. No es que esté mal. El problema es de que empresas... o que otros sectores gubernamentales o no gubernamentales lo estén utilizando con otro fin y nosotros no nos estemos dando cuenta. Y es a donde la psicología tendría que comenzar a decirles, a ver, esta es una teoría, esta es una corriente, lo que estamos intentando hacer ahorita. Nació apenas hace no más de 20 años y que si no... desmitificamos todo esto, puede traer consecuencias, las cuales quizás en un mundo positivo sería como lo ideal, ¿no? De que todos fuéramos felices, estuviéramos teniendo todo lo que obtenemos, pero desafortunadamente quienes tienen acceso a ella todavía sigue siendo una minoría y la gran mayoría solamente es un espectador de. Y entonces... lo que mencionabas hace un rato con Freud, ¿no? Nos fantaseamos el estar ahí sin estarlo. Y eso crea frustraciones, crea angustia, crea un montón de síntomas que, pues por ignorarlos, aunque vayamos con el mejor terapeuta positivo que encuentres, de psicología positiva, cualquiera de las corrientes en las que sea adaptada, o en, mejor dicho, en los enfoques al que sea adaptado, va a ser muy complicado salir de allí porque es que yo cuando leí un poco sobre esto me imaginé como un niño pequeño entre 3 a 6 años, 7 años, donde ante cualquier adversidad se resguarda, como bien mencionabas, en la fantasía de un juego, no sé, trata de ver lo más rápido, lo más positivo posible, inclusive los adultos en cuanto a esta dinámica para que el niño no tenga supuestamente un trauma, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que ya se está creando, no sé si sea verdad o no, pero esta generación frágil, ¿no? Donde todos los niños ven todo bonito, o tiene que ser bonito, o tiene que ser todo felicidad, y los papás se desviven, económicamente hablando, para que los cuidadores o la escuela o los abuelos o cualquier otro cree el ambiente necesario para que el niño no tenga ninguna vicisitud o ningún problema y pues ahí después la resiliencia hace su chamba, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en esto porque también la sociedad o como tal, el contexto en el que vivimos pareciera que está reforzando la parte negativa de la psicología positiva. Y fíjate, aquí hay algo importante. No porque se convierta en un paradigma de la psicología al estudiar la felicidad desde el punto de vista de la ciencia, como usando el método científico para aplicarlo al concepto de felicidad, eso no necesariamente lo hace ya verdadero. Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. La primera, el concepto de felicidad que nosotros tenemos cambia. Ha cambiado a lo largo de los años. El concepto de felicidad, por eso decíamos, depende de las circunstancias sociales, económicas, históricas, lo que sea. Nuestro concepto de felicidad, por ejemplo, es muy diferente a el concepto de felicidad que tienen nuestros papás y el concepto de felicidad que tenemos hace 200 años, incluso dentro de nuestra misma cultura mexicana. Ahora, el concepto de felicidad varía incluso de cultura a cultura, mucho más amplio, ¿no? México versus Japón, tenemos diferentes conceptos de felicidad. De esa forma no la podemos igualar. Ni siquiera podemos, a lo mejor a veces, entender ciertos conceptos dentro de otra cultura que hacen referencia a ese tipo de felicidad, ¿no? Esa es la segunda. La tercera. Esta parte de la psicología positiva surgió con... Vamos a dejar también links en las notas del podcast. Hay una de estas charlas TED que la da el creador de esta idea de psicología positiva, que se llama Martin Seligman, donde él comienza a hablar hacia dónde se fue, ¿no? O sea, ¿por qué comenzó a hablar de esta psicología positiva? Y él menciona que, bueno, se cansó como de enfocarse en este aspecto de patología, de qué le falta a las personas, de por qué están mal, y se trató de enfocar en, bueno, ¿cómo podemos hacer que estén bien, que estén mejor? Comenzó a tener esta parte como dual, ¿no? O solo tenemos aspectos buenos o solo tenemos aspectos malos. Y no solamente eso, porque digamos, en ese sentido, queda como en este simplismo, ¿no? De que todo es negro o es blanco, o es triste o es feliz, ¿no? Pues ahorita vamos a tomar ese tema, pero no nada más se queda en esta parte. La psicología en Estados Unidos tiene también mucho esta corriente positivista cuantitativa, en el sentido de que tenemos que desarrollar entonces un test para medir la felicidad. Tenemos que desarrollar entonces métodos estadísticos para ver cuál es el método que te hace más feliz. Y así lo hizo en la plática TED. Comienza entonces al mencionar que a partir de que definieron esta dirección de hacia dónde quieren llevar la psicología positiva, comenzaron entonces a definir estas partes, ¿no? Puedes tomar un test para que te diga el test qué tan feliz eres tú. Y ahí lo podemos tomar como esta parte de que están cuantificando la ¿sí es cuantificar? Cuantificar. Eso, gracias. Están cuantificando la felicidad. O por el otro lado, alguien más te está diciendo si eres feliz o no, a pesar de que tú te sientas o no feliz. Y hay que tener aquí mucho cuidado. Ahí va la anécdota. Hace como 2-3 meses fui a un curso de capacitación donde hablaban de esta parte del modelo humanista, ¿no? Y no sé por qué salió como que la dinámica en la que a todos nos preguntaban qué queríamos ser de niños y si coincidía con lo que queríamos ser de grandes. Yo dije que quería ser astronauta de niño y que... como que de niño todo el tiempo me dieron cosas de astronauta que cuando fui grande ya no me interesaba lo de astronauta y me fui por lo contrario, ¿no? Que sería psicología. Y entonces todos los demás como que dijeron, sí, yo quería ser maestro y sí lo soy. O sí, quería ser psicólogo y sí lo soy, ¿no? Y entonces el ponente dijo, ay, bueno, entonces, miren, del salón, todos menos uno, o sea, yo, viven su vida plena, ¿no? Y yo, cabrón, entonces ahora no soy pleno porque no soy astronauta, ¿no? O sea, rechazado de las... Ajá, no, hasta ese momento yo me consideraba pleno, ¿no? Dije, pues, estoy donde quiero estar, ¿no? Ajá. Entonces, precisamente esa parte de si yo me hubiera quedado, ah, no, pues sí, ¿verdad? Dice el ponente que yo no llevo una vida plena, pues sí tiene razón, entonces algo anda mal en mí y me sigo y me sigo y me sigo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esta parte. Lo segundo, o más bien ya llevo como lo quinto. A partir de que desarrollaron esta parte de psicología positiva, comenzaron a ver cuáles eran las actividades o las características que tenían las personas que podían ser positivas o que tenían esta cualidad de tener un bienestar en su vida. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, eran personas sociables, eran personas que hacían un hobby, cosas de ese estilo. Y que además podían cuantificar cuál de todas esas actividades te daba más felicidad. ¿Sale? Entonces, digamos, no permite que la persona evalúe su estado de ánimo, sino alguien más se lo está diciendo. Y no ni siquiera otra persona, sino un número se lo está diciendo. Y eso tiene un estigma importante, semejante a decirle a una persona, tienes depresión, de acuerdo al DSM-5, y ponerle una etiqueta. Es lo mismo que decirle a una persona, tienes un 5 en felicidad. ¿No crees? No, y es peligrosísimo en el sentido de que se está estandarizando eso. El qué hacer, el qué decir, y lo peor de todo, el qué sentir. Ahorita en esa dinámica, poniéndome en un ejercicio de imaginación, yo quiero suponer que cuando tú diste tu respuesta, no sé si fuiste el primero o no, pero si hubiera sido el primero, era muy probable que a lo mejor otros hubieran dicho, no, pues yo quise ser bombero, pero ahora soy psicólogo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no sé por qué sospecho que no fuiste el primero. O no fui el más honesto. O más bien, fui el más honesto. Sí, y está bien, ¿no? o está mal, dependiendo del enfoque de cada quien. Pero el punto es de que si hubo otros anteriores a ti que dijeron, no, yo quise ser psicólogo y fui psicólogo, o yo quise ser maestro y soy maestro, o yo quise ser etc, etc, que bueno, quiero enfocarme en algunos perfiles que podrían haber ido a esta capacitación, pues todos se quedaron así de, híjole, pues si digo algo distinto, pues a lo mejor me van a ver pues distinto, ¿no? Y hay muchos que hoy tienen miedo al rechazo, que no pueden ser honestos. Uh-huh. Y hay que recordar que la honestidad no es una característica autoimpuesta. Es decir, que yo diga, ah, soy honesto, todos los demás tienen que decir, ah, sí, es honesto. No, es una construcción social. O sea, la honestidad viene a partir de que digan los demás, ¿no? Entonces, aunque tú digas que eres honesto, si para los demás, ¿no? Pues no eres honesto. Uh-huh. Entonces, aquí tú te autopercibes honesto. Yo también. Bien, yo creo que los que nos están escuchando van a decir, pues sí, porque dijo lo que quería hacer de niño, y aunque sea distinto a lo que es de adulto. Sin embargo, en ese grupo es como, ay, no me acuerdo cómo se llama este experimento del punto, donde algunos les decían, ah, es que está más arriba, y otros decían, no, es que está más abajo. Conformismo social. Como, ¿mande? Conformismo social. Entonces, todos terminaban diciendo, no, sí, el punto está en el centro, aunque no estaba en el centro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mayoría dijo, está en el centro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos experimentos, bueno, aunque son actividades o dinámicas grupales donde la influencia termine perjudicando a algunas personas. Y claro, a lo mejor podría ayudarnos a identificar ese problema y decirle, oye, ve a terapia, ¿no? Pero los que no tienen ningún problema, ya como el contexto es generalizado, a pesar de que no es del todo sano, muchos puedan decir, híjole, creo que estoy mal, tendría que haber estudiado lo que me gustaba, creo que me equivoqué donde estoy, mejor me voy a ir a estudiar ciencia para después irme en ingeniería, para después irme a la NASA para ser astronauta. No es por ahí, sino que a partir de donde estás, digas, a ver, como tú lo tomaste de manera positiva, es decir, que soy honesto, me gustó esto, pero terminé siendo otra cosa, y no está mal. Yo me imagino que por ahí va la psicología positiva. Lo otro, el ser general, el ser estándar de yo sí logré lo que quise, yo sí tengo lo que quiero, yo sí soy feliz, yo sí soy, pero ¿qué tanto eso es una realidad? Y es a donde tendríamos que cuestionarnos un poquito de si la psicología positiva se está llevando a cabo como se pensó por el creador, que era, creo que fue director de la Universidad de Psicología, bueno, en una de las facultades de psicología. Deja tú, es del APA. O sea, imagínate. O sea, sí. no es cualquier persona. Sí, o sea, era presidente del APA. Imagínate. Entonces, está bien fundamentado. El problema es cómo se ha ido transformando, que ahora a nivel social yo creo que ya es una mezcolanza de ideas, y entre psicólogos también hay mucha confusión. Ahora imagínate de la persona común. Fíjate. ¿Y por qué sería importante también mencionar que era de la APA? Eso tiene mucho que ver con la manera de pensar. Por ejemplo, aquí en China no puedes decir que las sumas son restas, por ejemplo. La cuestión con la psicología es que depende de, y esto lo aceptan desde el DSM-5, ¿no? Depende de la cultura, es como el filtro que tenemos para decir si una persona está bien o mal. En la cultura que nosotros tenemos en general, digamos como todo el continente, que es esta visión como occidental de las cosas, que pues fue impuesta, ¿no? Porque originalmente las culturas originarias americanas eran más como con este punto de vista oriental, perdón. Uh-huh. Este modo de pensamiento occidental que viene de los griegos y de esta parte como analítica, busca más bien descomponer las cosas en pequeñas partes para poderlas entender, que así es como ha surgido la ciencia en general, ¿no? La cosa donde se quedan cortos es en esta parte de la unificación, que era todas estas culturas orientales no buscaban el descomponer las cosas, o bueno, ya que estaban descompuestas, buscaban más bien el entender cómo el todo forma parte de todo, independientemente de si fuera a nivel personal, a nivel social, a nivel animal, a nivel natural. Entonces, tienen otra forma de ver las cosas. Y esto lo vemos que prevalece todavía, por ejemplo, en culturas como las asiáticas, ¿no? Que, uh-huh, que prevalece, por ejemplo, Japón es el caso más, más claro, ¿no? Prevalece más este pensamiento del todo por encima del uno. Entonces, la forma que nosotros tenemos de ver las cosas es esa, ¿no? Como de separarlo para poderlo entender. Sin embargo, eso no indica que sea la única forma de ver las cosas y que con eso nos debemos de quedar cuando estamos interactuando con las personas. Esta idea de integración no nada más, digo, no es extraña para la psicología porque ya, otra vez, remontándonos desde Freud, Freud ya hablaba desde su psicoanálisis que la idea del psicoanálisis era integrar estas experiencias inconscientes, estos deseos reprimidos, estas dificultades que había tenido la persona e integrarlos de manera consciente a una persona adulta madura que se aceptara, ¿no? Que pudiera entonces pasar más allá de la persona que era y poder integrar todo, ¿no? Y como que esa parte como que se quedó en el olvido porque se tomaron más en cuenta estas partes criticables del psicoanálisis y a partir de estas críticas salieron todas las demás, ¿no? Pero ya desde ese entonces ya estaba esta idea de integración y luego Jung también se la llevó y también se voló un par de bardas, pero también tenía esta parte de integración. Luego esta psicología cognitiva también tiene esta parte de integración con las ideas, ¿cómo se le dicen? Ideas ilógicas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ideas irracionales. Racionales, sí. Y volverlas racionales, como integrarlas. Y tenemos la Gestalt, que es prácticamente esta parte de la integración, en esta integrar la experiencia como un todo, que también viene de esta idea de estas culturas orientales. Pero que también igual se voló unas varas y de ahí tenemos las flores de Bach y cosas de ese estilo, ¿no? Pero a lo que voy es, como que esta parte de integración se dejó a un lado. O por alguna razón, o bueno, creo yo, no sé tú, Giovanni, que el trabajo de los psicólogos era más dar a conocer esta parte de la integración, más que el modelo de enfermedad, más que el modelo de felicidad, más que el modelo de cualquier cosa. Tomar siempre desde el punto de vista central la integración. Creo yo que el error fue ahí, que la psicología en general no se preocupó por esta parte y lo dejó como algo, como un secreto de nosotros, en vez de darlo a conocer, que lo importante era la integración más allá de todo lo demás. Entonces, por eso llegamos a este punto donde tenemos estos puntos de vista tan extremos como es esto de la psicología positiva. A mí en lo particular se me hace un punto de vista muy extremo el hacer esta división de bueno y malo o de positivo y negativo. Y mira, hay unas críticas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner también este como articulito en las notas, pero por ejemplo, bueno, para empezar, la evidencia científica es cuestionable, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber que tu felicidad es mi felicidad? Exacto. ¿No? De entrada, podemos hablar de eso ahorita. Podemos hablar también de que no todas las experiencias negativas son negativas en sí. Podemos tener lo negativo dentro de lo positivo. De la resiliencia, bueno, el concepto de resiliencia que el concepto, ajá. Muy, está en pañales todavía. El concepto de resiliencia, el concepto de aprendizaje, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí sí, yo creo que la psicología positiva se metió bien y bonito en la educación. Sí. En la educación es donde podemos ver tanto del aspecto de cómo los niños deben estar en un ambiente totalmente positivo, sí, pero no llegar al extremo de que el niño deba ser protegido del maestro, de que no puedan ponérseles un 6 a un niño que no estudia para evitarle el trauma. Sench, ahí te hablan. Ajá. O que no se pueda reprobar a los niños, ¿verdad? Secretario de Educación Pública en general. No, desde Fox, bueno, con la SEP de Fox fue que implementó esa idea, por no decir una palabra despectiva. Uh-huh. ¿Sale? Y luego tenemos esta parte de que a veces sí es bueno ver el lado malo de las cosas, ¿no? A veces sí conviene tener cautela, a veces sí conviene no ser optimista, a veces sí conviene pararnos un momento y evaluar nuestras capacidades, evaluar qué nos hace falta, evaluar cuáles son nuestros errores a final de cuentas, cuáles son nuestros defectos, antes de poder decir sí o no lo hago. Tenemos que evaluar las dos cosas, no nada más lo bueno. Entonces, dentro de otras cosas, por ejemplo, podríamos estar generando entonces una especie de felicidad artificial, que es lo que hacía la risoterapia. Uh-huh. ¿No? Esta ilusión de que solo riéndote vas a sentirte mejor, que es exactamente lo mismo que dijo Freud hace cuánto, ciento y tantos años. ¿200? No. No, ciento... Y cacho. Setenta y tantos años. Pon tú. No, 130, ciento... Como... No, no, no tiene ni... Va a ser como 110 años, algo así. Pon tú. Bueno, más de 100 años. Esta sí. Noción de que entonces seguimos trabajando con fantasías. La risoterapia es una fantasía. Es una pequeña valvulita de escape para estas cosas, estas pulsiones o sensaciones o necesidades no resueltas. Y sigue siendo una pequeña valvulita la risoterapia aún ciento y tantos años después. Entonces, digamos, hay que tener cuidado en este sentido de que de no irnos por esta parte de tratar de separar las cosas de bueno y malo, porque no ha resultado en nada, la verdad. Es que llega una desilusión. Es como el niño que recibe un juguete, pero vio los comerciales durante medio año y decía, yo quiero ese juguete, y quiero ese juguete, y quiero ese juguete, y el papá le compra el juguete. Y ya cuando lo tiene en sus manos, no es lo que se imaginó. Ajá. Y sí, le produjo felicidad el abrir la caja. Es como el adulto que le quita el plastiquito que viene encima del celular. Ajá. O sea, hay muchos que llegan a decir, yo me siento feliz cuando escucho cómo va despegándose el pegamento del plástico. Y lo graban y hacen videos sobre eso. Yo me quedo ¿en serio, güey? Y está bien. O sea, no estoy diciendo que esté mal. Qué bueno. Para esa persona eso es felicidad. Qué bueno. El problema es de que si caemos en esta parte infantil de la desilusión, que también está bien, pero el adulto lo llega a tener de manera recurrente, entonces puede ser un factor para llegar a una depresión, pero por cuestiones superficialmente, y lo digo así, banales, porque probablemente es algo mucho más profundo que se tenga que investigar ya en terapia. Pero ¿cómo es que ver todo tan positivo tampoco es la solución? Y es que hay que volver a la raíz. Quien creó esta corriente lo hizo para que quienes estudiamos esto tuviéramos un abanico un poquito más amplio y nuestra chamba sea ver qué es lo que está en medio. El problema es de que, como bien lo mencionabas, ¿no? Estamos en una época en la que intentamos reconstruir todo lo que ya la ciencia ha dividido durante ya cientos de años, y más aún tan joven como es la psicología. Bueno, pues estamos cayendo en ideas que están modificando todavía aún más el concepto. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto los profesionales, los pseudo profesionales y las personas, al entender o intentar entender esto que es la psicología positiva. No es la solución de, como bien mencionaba el autor, no, yo no estoy viniendo a decir quiten todo lo anterior, no, solamente es para complementar la psicología que ya se conocía hasta entonces y decirles a aquellos que pues intentan llevar esto a la práctica que no lo vendan como un estilo de vida, como una manera de pensar, como si fuera la solución ante los problemas de la persona. No, porque cada persona es distinta, cada persona es única. Como bien decías, el concepto de felicidad es distinto. Un niño puede ser feliz con una cajita de cartón que le hizo carrito, como la otra puede ser que otro niño sea feliz porque sea control remoto y prenda las lucecitas. Cada uno tiene su concepto de felicidad, cada uno siente distinto. No hay emoción, o por lo menos desde la Gestalt, no hay emociones positivas ni negativas. Simplemente son emociones y se viven, se experimenta, y de ahí se le da significado a la experiencia y a lo que sigue, en teoría. Exactamente. Es un ejercicio totalmente distinto, y para eso hay que ir con el profesional, para que uno aprenda a... O sea, la psicología es tan diversificada que hay muchos que se aprovechan de para confundir tanto a los mismos profesionales como a las personas que pues no tienen conocimiento de esto, ¿no? Y también, mira, podemos llegar a estos extremos que podría parecer ridículo. Ya ahorita que estamos hablando de esto, ya esto que les voy a comentar puede sonar bien ridículo. Una de estas psicólogas de la corriente esta de la psicología positiva, Barbara Fredrickson, sacó una estadística de que por cada 3 emociones positivas, que por cada emoción negativa que tengas, si tienes 3 positivas en promedio, vas a tener una buena vida. Y eso realmente, o sea, ¿a qué te voy? Es lo que decíamos, ¿cuál es la implicación de ese número estadístico? Que cada vez que yo sienta una emoción negativa, tengo que buscar 3 positivas. Como ahorita vas a tener que buscar 3 positivas, porque ahorita te va a hacer salir la ira cuando escuches el pipido. Ah, sí, ¿no? Entonces tengo que ir ahorita, está pasando nuestro amigo del gas, y entonces tengo que ir por un chocolate, tengo que ir a acostarme y tengo que ponerte fetal para que todos tengan bien. ¿Poner qué? Ponerte en posición fetal para recordar los bellos momentos. Ándale. Sale. Y entonces te sientas feliz otra vez. Y entonces eso ya eliminó mi ira con respecto al señor del gas. O hay algo más allá, ¿no? O en vez de ponerme a hacer esas 3 cosas, debo de aislar mi cuarto de sonido, por ejemplo. Que ya llevaría el, ok, ¿qué tengo que hacer para hacer una planeación de qué necesitas? Si tienes dinero o no tienes dinero, si necesitas trabajar más, si necesitas ahorrar, si necesitas etc. O sea, es otra cosa totalmente distinta y no tan subjetiva como, pues me imagino que la colega, bueno, que mencionas, pues sugiere, ¿no? Y fíjate, yo entiendo que a lo mejor esta corriente, como dices, empezó como una intención, ¿no? Uh-huh. Eso sí, no lo puedo como dudar. No dudo que haya empezado así, pero la cuestión es que no todos ven esto con buena intención, sino que siempre hay personas que se aprovechan de esta necesidad de las personas de sentirse bien. Uh-huh. Si nuestra naturaleza está buscar siempre sentirnos bien, siempre va a haber personas que se intenten aprovechar de eso, ya sea con sectas, ya sea con grupos de autoayuda, ya sea con libros de autoayuda, ya uh-huh. sea con lo que tú quieras, siempre va a haber personas que intenten sacar provecho de esa situación. Entonces la pregunta aquí sería, ¿la psicología debe de enfocarse en que las personas estén felices o de que las personas vivan? Pues yo diría que tendría que, o uno de los objetivos, así aventándolo, lo primero que llega a mi mente, tendría que ser que aprenda a integrar lo que siente y lo que sabe para buscar su propia felicidad. No hay una receta de cocina. Que eso es también el problema de trasladar, y sobre todo algo tan complejo como es la psicología, de trasladarlo a una ciencia dura, ¿no? Por ello, qué bueno que existen como tal ciencias sociales, o pertenece también a esa parte. Sí pertenece a todo la psicología, ¿no? A muchas corrientes de la ciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se está manejando esta información hacia la persona, que al fin y al cabo es la que va a tener consecuencias con con la manera en que se maneje esta información, ¿no? Y que, como bien dices, muchos tienen otra intención de solamente hacer negocio, ¿no? Con estas teorías que, como son muy recientes, pues ahora sí que escriben algo, lo llevan a la práctica y hay muchos como que por necesidad dicen, sale, lo voy a llevar a cabo. Y le funciona un rato y después se dan cuenta que esa no era la solución. El problema es de que después hacen la crítica generalizada de es que los psicólogos no hacen nada. No, es que la persona con la que fuiste tenía información la cual no fue suficiente o no fue la que necesitabas y bueno, pues vas a tener que buscar otra opción. No hay de otra, ¿no? Y fíjate, no por el hecho de que nosotros seamos psicólogos y estemos hablando de esto, estamos exentos de eso. Ah, ¿no? O sea, también somos personas y no sé tú, Coyovani, pero por ejemplo, yo sí he tenido momentos en los que me comparo con otras personas precisamente con esta ilusión de la felicidad y uno se siente miserable de que no ha logrado cosas, ¿no? hasta en el mismo trabajo también. En el mismo trabajo. Que lo que aplicaste no estaba hecho para la persona y te guiaste solamente por la teoría, ¿no? Y dices, ¿en serio soy un mal psicólogo entonces? No, o sea, no tienes que ser siempre bueno. O sea, ahí tienes que equivocarte, ¿no? O sea, y no está mal. O no siempre tienes que ser exitoso, o no siempre tienes que estar contento, o no siempre tienes que tener dinero, no siempre tienes que... muchas cosas. Pero cuesta, porque la verdad sí cuesta, el pararse un momento y reflexionar sobre eso. Uh-huh. Entonces, no nada más estamos hablando de esto como desde un punto de superioridad, ¿no? Así como de, ah, andamos psicólogos y miren, ya nos estamos burlando de la psicología positiva, sino... No. A todos nos pasa. Pues, la cosa es, hay que estar conscientes de esta razón para trabajar en eso. Si no se puede solo, pues con otro psicólogo, con un psicoterapeuta, lo que sea, porque no... O sea, la vida en general no es nada más altas y bajas, o estar todo el tiempo arriba o estar todo el tiempo abajo. Puedes estar arriba y estar mal, etcétera, de cosas, ¿no? No, y no caer con personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es ponerte derechito, que tu espalda esté recta, que saca un poquito la nalga, que vas a caminar de tal manera, que te tienes que vestir de tal color, que vas a hablar de esta manera, que vas a apretar la mano de no sé qué. Espero que ya sepan a quién me estoy refiriendo. Y vas a ser feliz. Y hay muchos que lo llevan al pie de la letra y luego dicen, ¿pero por qué tengo un dolor de espalda? Pues sí, porque tu parte emocional no coincide con las intentando forzar al cuerpo a imponer, y pues el cuerpo lo resiente. Entonces va a producirse dolor, y ese dolor, pues va, en lugar de ayudarte, lo único que va a hacer es confundirte para que cuando vayas a terapia sea todavía aún más difícil encontrar cuál fue. Bueno, dependiendo de la corriente, ¿no? Motivo por el cual se desencadenó toda esta situación, en la cual, si al principio pudo haber sido más fácil llegar a y comenzar a ver cambios, puede ser un poquito más prolongado, ¿no? Y a veces es donde muchas personas dicen, no, pues prefiero ir con el psiquiatra que me da una pastillita, y sí, disminuyen los síntomas, pero a veces hay que trabajar todavía aún más que con... pues en este caso intentando estar todo el tiempo bien, no, tampoco es la solución. Sí, o sea, puedes decirle a los demás que no te pasa nada, y puedes incluso decirte a ti mismo que no te pasa nada, pero no puedes engañar a tu propio cuerpo. O sea, a final de cuentas las personas pasan por un momento, yo creo, no sé tú, Koyomani, pero en mi experiencia yo creo que las personas pasan por un momento de pequeña conciencia donde saben que algo no está bien. Por un pequeñísimo momento saben que algo que hicieron les va a causar daño, o que algo que está pasando con ellos está mal. Yo estoy seguro de que hay un pequeño momento en el que pasa eso, y después de eso se niegan a sí mismos que está pasando y continúan por este periodo de enfermedad. Y la negación que produce angustia. Y si no se atiende la angustia, el camino al lado oscuro, ¿no? Okay. Ya pronto se convierte en ansiedad, y de ahí vienen otras dificultades. La ansiedad lleva a la rabia al celos, a los celos, y los celos llevan al lado oscuro, como a Darth Vader. Exactamente. Entonces, lo positivo no es la solución, pero sí es una, yo creo que un enfoque, una corriente que nos permite de lo que se conocía hasta los años 90, 2000, de la psicología en ese entonces, y ahora, bueno, se utiliza ya para otros fines. Koyomani, pues nos vemos entonces en 2 semanas nuevamente con otro tema más. Pues, ¿cuál sería bueno? Porque ahorita me llegan a la mente como un par referente a esto. La cosa que yo creo que tendríamos problemas hasta políticos. Ándale. Porque iba a poner ahorita un ejemplo de un mandatario mexicano que tiene un poquito más de año y medio, no, menos de año y medio de estar en ese cargo, y que utiliza mucho esto de la psicología positiva, pero deja ver con qué otro tema podríamos darle auge, ¿no? Sale pues. Cuídense. Bueno, Vladimir, nos despedimos. Nos vemos, Koyomani. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Las próximas 2 semanas. Cadabra.